Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina a todos sus parlantes. Y a su choreja también. Siendo el día jueves 22 de diciembre, estamos comenzando con un nuevo capítulo, como les decíamos. Y estamos comenzando un poquito más tarde, 9:05 minutos, porque se está transmitiendo el partido de la Universidad de Chile con la Universidad Católica. Eso, pues, así que no va a decir nada acerca de... Bueno, ustedes ya saben, los que estaban escuchando el partido, los que lo estaban viendo, ya saben cuál es el desenlace. Felicitaciones a los que se lo merecen y nada más. Eso nomás, ahí dándole el puntapié inicial al programa, compadre Memo. Póngale. Un saludo a toda la gente que nos escucha ahí por la señal online. www.experimental.cl. Ya sabe la gente, para la casa acá, 107.9 FM. Para la casa. Para la gente del barrio. Un saludo, como decía el Matías, al ganador ahí. No lo vamos a decir porque lo ha ganado todo ya. Lo otro. Me han vacilado toda la semana. Lo otro. Un saludo a los cabros que luchan. Hoy día se realizó la última marcha del año. Cero cobertura, como siempre, en los diarios, cero cobertura en la tele. Era una marcha no autorizada. Así que yo la patada al toque, así al toque. Caleta de represión, caleta de agua, caleta de gases. Así que nada, pues, cerramos el año dándole duro. Y dándole nova a la movilización. Parece que este otro año se viene fuerte, fuerte. Le paso le doy el pase a Vic. Buenas noches, buenas tardes a toda la gente que está escuchando la 107.9 ahí, la experimental.cl. Aquí está su amigo, el Manuel Big Bola, saludando a toda la gente. Ahí a los que están escuchando en la feria navideña también, ahí a todos los connotados. Desde aquí también felicitar a la gente que está transmitiendo ahí, a los colegas, a los colegas que están ahí transmitiendo el partido, todo bien ahí con ellos, le ponen también, así que todo bien, pues. Sí, la media cortina ahí musical, así que bien, pues, agradecer otra vez más aquí a Don Floridor que nos haya dado el espacio y aquí estamos, pues, con invitados y toda la cosa para darle ahí invitados de lujo, te diré, así que presta la atención, mira que esto se viene bueno. Oye, sí, como decía mi compadre Bola aquí, se nos vienen invitados especiales hoy día, así que buen programa se nos viene, pero los vamos a dejar en la rama hasta que volvamos los temas. Nos vamos con dos temitas, cortesía mi compadre J. Locoa ahí, usted póngale bueno, ahí en la casa si quiere escuchar buena música para siempre, póngale rec, mi compadre le pone play, y para qué le va a decir más, pues estos Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Escondite en mi satélite. Estás jodido, se te juzga en este comité. KCO, DJ da un ego sin límite. En el remite va, no hay dolor. Repite, no hay dolor, compite. Cuando pillo el micro no hay quien me lo quite. A ti te recomiendo el abandono. Si admite, admite que no hay una puta musa que te visite, novato. Aspiras a un contrato, aquí te hacemos uno indefinido en el olvido más ingrato. Jódete en tu doloroso anonimato. Deja el micro y sube el volumen de tu aparato. Así que somos muy underground y simplemente sois muy malos rapeando. Yo y Down nos reventamos. ¿De qué me voy a asustar? Cuando subo al escenario pillo un micro en el estudio, sé que va a gustar. Hago girar el mundo al pitch que me complace. Soy el rey lagarto, puedo hacerlo todo con una frase. ¿Dónde está ese folio desnudo que le hago un traje? Me llaman el Armani del lenguaje, mas no es moda. Haré que llueva hasta en el día de tu boda. Ritmos guapos, ah, y rimas devoradoras. Ok, un amor para todos los DJs en el mundo. Mi DJ R de rumba, Jace, DJ Down, DJ Winner, 100 grados, Toco Selecta, DJ Eras, DJ Yoda, DJ V, Señor Rojo, J mayúscula, DJ Gritty, DJ Dio, DJ Neas, Acción Sánchez, DJ Randy y DJ Brutal por meterme en esto, ¿ok? Yo soy el rey del rap, yo no escucho tu LP ni tu maqueta sin fe. Yo traigo estilos del 15, piérdete. Piérdete en el track de este pack. Como café y cigarro somos rumba, yo en el rap. A muchos mi figura les trunca al saber que no van a saber lo que es sentirse el mejor nunca. Tú eres un toyaco destructivo, ¿de qué vas? No haces ni una puta letra buena y hablas por detrás. Comerás el asco que nos das. Tus colegas piensan que eres un pesado, ¿pa' qué rapeas? Algún día saldrás por la puerta grande con los hombros por debajo de mis piernas. Ya verás que solo eres un fan bufón del sultán. Y es por eso que te insultan y te culpan de copiar al capitán. Que no tienes medios, lo que no hay es un remedio para tu estilo inferior. En serio, no te rayes, deja de pensar en dejar de fumar. Es más fácil que dejes el micro en paz para tu paz. ¿Sueñas con mi fama? Dedícate a escucharme, escribo letras en pijama. Tráeme el zumo a la cama, va. Me traes un zumito de naranja bien colado. Me traes un sándwich mixto, jamón de yogur y queso. Y no le pongas mantequilla en las tapas esta vez, ¿ok? A mi chica le subes unos cereales de fibra. Podrás con todo, me limpias el bidet y la bañera y te piras. Él me respeta, hijo de puta. No sabes quién soy, tira. Tú de mí ni puta idea. Por si te llaman Abundio, me odias de oídas, que con tu rap se aparea. Busco entre tus cintas, entro y follo con tus versos en el banco de un parque, me la suda que nos vean. My, digis my, oh my. En la música, en el baile, o el spray, hazlo guay. O muere, bye, bye. ¿Tú quién crees que eres, Tolai? Para hablar del puto grupo pionero del país, ¿qué sucede? No queda respeto en tu reserva. O alguien se cagó en las tetas de tu madre y tu mamá es de mierda. Respeta al campeón de estilos múltiples a tu tiplén. Recuerda, nosotros somos quienes ven. Borras, canas y crestas en nuestras fiestas por letras vacilonas como esta o de protesta. ¿Quién os enseñó a quemaros pa' callaros? Cano vino a iluminaros, putas vino a deslumbraros. Yeah, brillando con luz propia. No tienes edad para este canal plus. Regálale a tu viejo la copia. Ok, no pasa nada. Me he ido a comprar tabaco, enseguida vuelvo. No lloréis, podéis estar solos. Esto es KCO Jazz Magnetism 2011. Esto es lo que hay, bro. De Bull MC sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora. De Bull MC sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora. De Bull MC sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora. De Bull MC sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora. Escrito hasta ahora. Mm-hmm. ¿Le pusieron oreja o no, cabrón? ¿Le pusieron oreja a los temas o no? ¿Le pusieron dos estilos diferentes, buscando ahí temas, unos temazos? ¿Hay algo que decir del primer tema? Sí. Buena, buena, así que... Now, oito, cortesía, Javier Lucuaz. Papito Rey, Papito que te Rey, más escuchamos. Dar la referencia a los temas. El primer tema es de el disco de The Clash, ¿ya? O sea, la banda se llama The Clash y el tema se llama The Guns of Brixton. Y es del disco London Calling del 79. Ahí para que le presten orejita, ahí busquen en internet The Clash. Ahí la media historia detrás de The Clash, hermano. ¿Eh? Gente, hasta chileno hay metido ahí en la historia. De ahí más rato vamos a tirar unos datos. Y el segundo tema es de un discazo, hermano, de KCO con Jazz Magnetism. Se llama Trabajos Manuales. Temazo, hermano. Muy buen tema, buenos temas. Oye, esto que decía el Bola de... el tema de los cabros de The Clash, bueno, hoy día también era especial también de que tocáramos este tema, porque de alguna manera se convierte en un homenaje igual. Un día 22 de diciembre del año 2002 fallece Joe Strummer, si no me equivoco. Joe Strummer, y bueno, un homenaje a grandes músicos, The Clash, grandes músicos. Y este tema, bueno, si alguno, yo creo que más de alguno se dio cuenta de que este tema es la base desde donde sacaron el tema, el What's Your Number, de Cypress Hill. Es cierto que lo tocan con el guitarrista de Rancid, si no me equivoco. Sí. De otra banda punk. Así que buena volada ahí. Nuestro humilde homenaje. Nuestro humilde homenaje desde acá, de Clash. Muy bien. Incluso hay un chileno metido ahí en la historia de The Clash. Pues había uno que andaba participando, hay un chileno metido entre medio. Incluso tú, ¿cachai ese tema? Ese tema, Should I Stay or Should I Go, ¿cachai ese tema? Viste que hay una parte que dice, no me mires a los ojos. Se escuchan como frases en castellano. Esas las dice el loco. El loco como que tiró su pensada así. Y aparece ahí como aporte de él también ahí en los temas. Qué bonito. Bonito. Los datos freak de nuestro compañero Bola. El Rucio Manolo. Rucio Manolo siempre dando esos datos que contribuyen al conocimiento de la música en general. Así hoy día. The Clash. Ya, ¿para qué andamos dando más ahí la vuelta, cabro? Tenemos dos grandes invitados hoy día aquí en la radio, así que está ahí el micrófono para que se presenten. Buenas tardes a todos y a todas las que escuchan Raíces Poblacionales. Aquí con Nitro, Rayena Alwit. Un saludo para todos, estamos aquí rapeando, primera vez. Buenas noches, cabros. Saludo a la gente acá de La Caro, Radio Experimental. Agradecimiento a los cabros, Raíces Poblacionales, por la invitación. Muchas y a la gracias. Gente que escucha igual, bacán. Respect. Ya saben, bueno, ya Nitro y Rayen Alwin están aquí en la casa, hermano, ahí para que le presten oreja. Yeah. Sí, pues. Compáreme. ¿Quería hacer alguna preguntita, hermano? ¿O la puedo hacer yo? Póngale nomás a usted, pues, compadre. Oye, cabros, nada, explicar un poco. ¿Qué hacen ustedes? O sea, nosotros sabemos que son MC, pero más allá no cachamos mucho y la gente tampoco sabe mucho de la historia de ustedes. Si bien este es un programa que tiene como idea hacer una plataforma para la música, expliquen ahí a la gente su rollo un poco. Como a ver, sí. Sí, bueno, Rayen Alwit rapea, una mujer. Siempre, pesado, rapea claro, pesado. Pesadito, así que le molesta a alguno. rapeo odioso. Y bueno, mantener siempre lo que es dentro de mi rapeo, algo bien femenino, así que no se noten vivencias que no son verídicas, ¿cachai? Que tengan algo dentro en sus letras, así con hormonas y weas, con su grito acuático. Tropas de falopio y weas. Claro, algo bien marcado, así, pero sí. Igual con realidad de lo que es sociedad, igual dentro de mi familia, dentro de mi barrio, de mi pasaje, de lo que veo de mi ventana cuando salgo para la calle. Entonces, igual tomar nota de eso siempre y de ver cómo actúa la gente, igual para sacarle el fallo y ahí tirarle su. Terceo Calleja, todo. Su pesadito. Yeah. Y bueno, hermano Nitro. Con la Rayen empezamos a tocar juntos porque nosotros somos como pololos, ¿cachai? Y de ahí partimos como haciendo la música juntos y claro. Ya empezar a presentarnos juntos para que la gente nos conozca por el momento. No se ha grabado nada, pero ella tiene lo suyo aparte, yo tengo lo mío y ya lo estamos complementando como para que salga algo de peso. Algo ahí pesadito. Yo igual, aparte de eso, graffiti igual. Así como que mi grupo con los cabros OTK, igual la gente apaña así como los graffiti y todo. Y es como eso. Ese, básicamente. Claro. Más o menos así, ¿tú de cuándo que estés rapeando más o menos? Yo rapeando así, grabando, este puro año. ¿Este puro año? Claro. ¿Y tú, hermano? Yo rapeo hace como 5 años atrás, hermano, más o menos. Criminal Alianza, unos cabros que tenía antes, así, después empecé a rapear solo, mi demo, Coordínate, después saqué mi disco Alquitrán, después tuve un grupo así, Galaxia Marciana, que hubo así como material en el aire volando, como 25 temas, y quedaron ahí en suspensión, y ahora, y el tema solo, que ya van así como unos 10 solo aparte, así. Hay algo así que respalda. Bueno. Oye, tengo una pregunta, bueno, por separado, porque también tiene que ver con historias de vida. ¿Cómo claro. Rayen Alguid en este caso llega al hip hop? Yo llegué porque andaba buscando algo así que pudiera canalizar lo que yo tenía, ¿cachai? Primero empecé a pintar, todavía pinto cachureos, cartones, toda la weá, así mal de Diógenes. Es el mal. Todo hermano. Lo que pueda pintar así, ya bacán. Y después, puta, conocí la música, pues freestyle igual. Ya ahí empecé, después empecé a rapear con un amigo, a hacerle apoyo, el maldito, los bloques 21, ¿cachai? En Pudahuel. Y ahí ellos ya me tiraron para arriba, me afirmaron, me gustó la weá, ¿cachai? Y empecé a rapear. Después tuvimos un regalo, una interfaz, compré un micrófono y ahí me afirmé, po, ¿cachai? Y ahí me enseñaron, ¿cachai? Y ahí ya aprendiendo sola, po, autodidacta, para no estar dependiendo de los tiempos de otros. Así que ahí no es, po, dependiente, eso. Bien. Y usted compare Nitro. Yo, hermano, por el grafo. Llegué por el grafo, así como el tag de cabro chico en el colegio, así como. Va, hermano, dime un tag, tu nombre. Va, este ya. Y ahí, rayado, primeros cassettes, discos. Y así como acercamiento al graffiti. Eso fue primero yo, pues, ¿cachai? Yo no hacía música, nada. Y así como que fui estaleando en el barrio y la noche con un amigo, me empezaron a picar la guía, que uno tenía como un poquito de más skill. Y ahí pues, empezamos a grabar y. Solo, después empieza a caminar solo al agua. Así como de a poco habla la Rayen de que te vaya armando, te empieza a gustar, te empieza a comprar tus weas. Y ahí te vaya así como gestionando, autogestionando para claro. hacer lo que te gusta. Claro, ¿dónde son ustedes a todo esto? Pudahuel Sur. Y yo ahora vivo en Santiago Centro, hermano. Yo siempre así como oriundo de la zona norte. He vivido en Renca, en Recoleta, en Quilicura, en Batuco un tiempo. Y ahora Santiago Centro. No, madre. Gitano flow. Yo le quería hacer una pregunta a la Rayen, pero por aquí puedo andar chocando con Bola, porque Bola me hizo una alusión a este tema. Pero no puedo dejar de hacerlo porque, dale nomás, porque está acá. Sí, pues, bueno. ¿Cómo veí el tema de las mujeres dentro del rap? Como es un tema de género en el fondo, pues ¿cómo veí? Sí, bueno. Porque yo personalmente, y es una crítica como a la mujer en el rap, siempre veía a las mujeres como de apoyo, de coristas, ¿cachai? Siempre con esa voz dulce de que ¡ah! ¿Cachai? Era como el rol. ¿Te salió? No, te resultó. Finito. La gente se puede imaginar a lo que me refiero. Imagínense. Se calla. Pero claro, poco a poco salen mujeres que ya afrontan de otra forma el rap. El rapeo, sí. No sé cuál es tu visión de la música, que sea del rap desde lo femenino, desde la mujer. Desde lo femenino. Claro, ¿cómo veía el tema de la mujer dentro del rap? O sea, yo igual partí haciendo apoyos, pues, ¿cachai? Y ahí ya después de harto rato, como que no me veía tan representada en lo que el loco rapeaba, pues, ¿cachai? Y entonces dije, no, tengo que hacer algo por mí. Y desde mi punto de vista, pues, ¿cómo puedo canalizarlo todo dentro de algún tema, cachai? Pero, por ejemplo, igual lo que dice él de las minas que cantan finito, bonito, así como para que agraden todo, igual respeto eso, ¿cachai? Pero no siempre tiene que ser así, pues si alguna igual somos más brutas para la hueá, pues, ¿cachai? No nos sale. Entonces, trató de cantar suave, pero no le salió. No, soy muy desafinada. Era muy pesa. No, pero eso es verdad, ¿cachai? Pero igual darles como un apoyo, que no se sientan así como estigmatizadas por hacer algo tan fino, si a los finales, de la forma que lo hagáis, va a ser en femenino igual, haciendo ¿cachai? Algo. Estáis saliendo de lo común y estáis así como haciendo algo así como moviéndote, siendo artífice de algo así. Hacerlo. Las pesaditas, las suaves, los que rapean también, así como medio féminos, los culeados que también rapean mal. Es lo mismo, por hermano. Hay gente que les para oreja y hay gente que le para oreja a la gente más hardcore, si hay como espacio para todo. Claro. Uno tiene que estar ahí nomás y puesto en el universo para que la gente te escuche. Nada más. Claro, la diversidad. Bueno, el punto que tocaste, Memo, porque igual este ha sido un tema de conversación, no, ¿cachai? De la Stephanie. Sí, pues yo con la Stephanie, ¿cachai? Mi señora conversamos caleta, voy a rapear la banda El Loco Ron y todo el tema. Ya. Y con ella hemos conversado ese tema. Y También sale el Bueno, solo está. Cómodo aquí. Ya, pues, ¿cachai? Que hemos hablado el tema y ella siempre me dice que le choca, le cae Pepe. el tema este de como cuando se suben al escenario o cuando las presentan a las mujeres, dicen esto es rap femenino, e incluso sí, han hecho hasta tocatas de rap femenino, sí, y ella dice que no le parece, porque dice que la cosa es rap nomás. Es todo, obviamente, ¿no? Es femenino si viene de parte de una mujer, obvio, pues es lógico, claro, claro. Pero estar como imponiéndose como una regla, como sí, una diferencia así total, como separarlo, como, igual, claro, porque ella dice, ¿por qué entonces cualquier día al hombre se les va a ocurrir hacer una tocata de rap masculino y no van a poder haber mujeres? Sí. O un día se les va a ocurrir a los locos hacer una tocata de rap blanco y se van a juntar Eminem, B. Real y los que son blancos nomás, ¿cachai? ¿Tú qué opinas? Un poco. Vanilla Ice va a salir ahí. Lucio Manolo. ¿Tú qué opináis de ese, de esa parte del, de lo que se habla del rap femenino? Yo, por ejemplo, fui a un encuentro de rap femenino en Talagante. Y en verdad, así como que igual bacán, ¿cachai? Ya, puras minas que canten, ah, qué bonito. Pero igual como que falta su equilibrio, pues, ¿cachai? Por ejemplo, yo rapeo con el Foxy D. En ese tiempo. Todavía, igual cuando se puede, rapeamos. Igual es algo que tiene que complementarse uno con los machos a las finales, pues si en realidad no todo es rosado y pa' qué, pues si el rap es de todos. Y es para ellas y para él. Imagínate para el caso de alguien que le haga apoyo a una mujer que rape. No se va a sentir menos hombre porque le hace apoyo a una mujer, no, porque ¿cachai? Esa va como... Es como, hermano, sentirse así como bajo presión, ¿cachai? Como perseguido antes de llegar, ¿cachai? Si, por ejemplo, ella rapea un día y yo le tengo que ir a hacer los apoyos, yo no me voy a sentir menor porque sé lo que ella así rapea, yo también sé lo que valgo, ¿cachai? Claro. Es como eso, tiene que estar uno seguro. Apoyarse, es como autodefensa de repente de la gente que... No, una rap femenino. Estima. No, rap de este. Todo es rap, hermano. Hay distintos tonos, hay distintas melodías, no, nada más. Compañero y compañera, todos nos apañamos. Sí, nada. Resulta mejor sin etiqueta, ¿sí o no? Sí, obvio, por absolutamente. Obvio. Es que la pregunta iba también enfocada porque lamentablemente vivimos aún en una sociedad machista que ve las cosas desde esa mirada, po. O sea, ¿desde cuándo las mujeres están en el rap? En Chile yo creo que, la exponente máxima debe ser Anita Tijoux. Claro. Como la más conocida, no sé si Máxima, la más conocida. Las cabras Mama Soul. Las cabras de Mama Soul, pero es súper poco. Las corrosivas. ¿Cachai? Súper poco en relación al mundo masculino que hay, po. Y aunque lo queramos o no, se reproducen ciertos códigos, ciertas estructuras. Y nada, yo también comparto plenamente la visión que tienen ustedes, así como de darle, esto de poner etiqueta a la gente, compararlas también es súper tedioso. Así que nada, felicito a la Rayel de que esté haciendo su música, de que esté dando a conocer su propia visión de las cosas. Y nada, pues, así que, pero para que no nos demos más vueltas y escuchemos a la Rayeno, ¿no? De repente, ¿cómo estamos algo ahí? Sí, pues. ¿Cómo estamos? Vale. Compare Locuaz. ¿Sí? Estamos listos. Así que nos vamos con dos temas de Rayeno al WID. Y a la vuelta. Y a la vuelta la Rayel los puede presentar, ¿no es cierto? Sí, y también a la vuelta nos pueden llamar, 564-3848, nos pueden llamar para poder hacerle alguna pregunta a la Rayel, a Nitro, mandar algún saludo, dar su opinión ahí, no sé, pues su buenas vibras para el próximo año, no sé, lo que quieran, ¿ah? 564-3848, y también se pueden comunicar a través del muro de Raíces Poblacionales ahí en el Facebook. El carita de libro. ¿Ah? Ahí, para que... En el carita de libro. Zaporotti, ¿ah? Ahí, así que, pero todo eso lo pueden hacer después de estos dos temas que vamos a escuchar. Así que suena Rayena el WID. Usted, guacho, póngale play. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Sin pausa te lanzo al frío por la lo siento. Mi cambiante cuento que te escupo al disparar disierto. Fenomenal me siento al liberar mis textos, melodías sin final. Me deberían cortar tu cuerpo, tu llanto, el soneto. Ay, que bien me siento con tu llamar mugriento. Apesta mi sentido inquieto, cuento en el maligno músculo de mi cuerpo. Cada día sediento, mi voz muy cierto. Yo te espero en el infierno. Tengo sodio graso, adormecido al rato. Vuelvo al círculo vicioso, muerte en los brazos del oso. Verse mi gozo, hace vibrar mi sonido hambriento. Puesto en el lugar más contra el viento. Mi supuesto amor ingrato, bruja llena el arrebato. Tal vez bueno el tacto en el desacato. Plamo el plan intacto que se atreva a desafiar el pacto. Vente Marco, queda aquí, soy la que apunta al arco. Nace y salte ya de tu consola. Tu espejo tiene tu alma, ego la devora. Perdón la demora, fue por dar mil voladoras. Horas viajo sola yo y mi bombadona. No hay metadona, solo metas y zona. Zorra, loba, perra, salgan. Si quieren guerra, pues corran. Aquí no callo por miedo, callo al respeto. Orgullo en mi pecho, sangre, familia en el lecho. En el lecho, en el lecho, sangre, familia. En el lecho, sangre, familia. En el lecho. En el lecho, en el lecho, en el lecho. Yeah, esto es Mr. Snet acá en la radio experimental con los cabros. La banda del loco Ronnie, todos en la casa. Yeah, oh, yeah. Esto es Mr. Snet y yo. Yeah. Túneles les dedico mi sonata. Niños tan fuera de la vanguardia. Mafia santa. Mi caligrafía legendaria viaja al maya. Resucitando en cada freestyle. Soy el hijo no reconocido de María. No aparezco ni en la Biblia. Igual me mandan un par de vigías pa' cuidarme la espalda. El más bravo lo esparce. Batea los meteoros fuera del espacio. Aquí no va a burlarte de nadie. Somos Panzer, tu poser. Con ganas de halagarme. Ganter y humanoide gobierna el vortex. Con su traje militar de Gore-Tex. Sale a pintar con látex los subway. Espero a que llegue Batu con la línea 3. Los mensajes inolvidables de chucha al revés. Amo las paredes. Suerte pa' ti que no tengas desarrollado más poderes. Lo esparzo por las redes. Tú cuéntame qué haces. Solo dices lo que dicen los otros MC. Nitro te funde como el cobre. Libre pero pobre. Me dijo una malnacía con exceso de ganancia. Tranquilo, disimulo. Me salva la prestancia de ser un triste mentor. La cobra del veneno naranjo, tu perdición. Medalla de oro pa'l cop que me pilló cuando era crío. El que se robó la discografía del bro. Soy el rapero, estoy pío. Yeah. El que selló esas dos tortas de DVD con rapa pa' la casa. Soy el rapero, hermano. Es verdad. Nada más. Yeah. Y al toque el otro. Yeah, tu rellena el quid. Yeah. Habrá cadabra, pata de cabra. Vos chupa cabra, hazte pa' un lado. Yo no estoy ni al lado con ver tanto derroche. Tengo unos broches más de lo que he cortado. Mira en el instante, te toque sin guante. Rompe tu parlante, pala lo elegante. Piante, más contraatacante, date. Mira el jaque mata, mata y 100,000 habitantes. Se pudren en su estado, nada complicado. Si su bolsillo lleno de robos en el mercado. Demagra el presupuesto, ya no estás tan apuesto. Lo siento, plan siniestro construyendo los cimientos. Mercado en la feria, después a la miseria. Luca gastando voy por moverme dentro de ella. Verás, siento que llegó el momento de lanzarse al vacío. Mil escalofríos junto al estado frío de mis manos. Que no sea en vano lo que se está enrollando. Bueno, estoy tramando un poco de acepción. Me causa conmoción los pies en su esplendor. Pierdo más del control por la satisfacción. Puedo ver el sol bajo el suelo. Puedo ser más que el anzuelo. Fiero, se te nubla hasta el cielo. Miedo, puede ser que se te cayó hasta el desconsuelo. Sueno como una bruja perra en el duelo. Que no ves que está así el sitio. Fue una garra, tú no ripio. GG, fue una garra, tú no ripio. Faso, palabras con benzina. Tengo lo que soy en la mente, neuronas sin aspirina. Faso, palabras, nicotina. Tengo lo que aprendo un día más pa' la vida cochina. Faso, palabras con benzina. Tengo lo que soy en la mente, neuronas sin aspirina. Faso, palabras, nicotina. Tengo lo que aprendo un día más pa' la vida cochina. Yeah. DJ Hades ahí en la pista. Saludos a todos. Net, acá en la radio experimental de la Caro Cabros. Raíces poblacionales. Yeah. Buena. Hola, hoy un aplauso loco. Vale, cabros. Yeah. Esa fue una sorpresa hasta para nosotros, quiero decirlo, ¿ah? Son un tema ahí envasado y los otros dos en vivo. En vivo. Buena volada, bacán, cabro. O sea, se agradece igual esta, el compartir estos momentos. Sí, son bacanes aquí y poder compartir estos momentos en la radio. Sí, ahora yo quería una pregunta así como, bueno, una pregunta abierta para los dos. Que nos pudieran explicar, bueno, presentar el tema que sonó primero, Rayén, y que nos pudierais explicar qué es lo que quisiste expresar en ese tema. Ya. Y así para poder pasar después con el Nitro y después de nuevo con el próximo tema. Bueno, el primer tema se llama Sangre y es súper mío en realidad. Es como para la familia, lo que he vivido yo, las cosas que me han marcado igual. Por eso al final mi familia para mí es súper importante. Siempre ha estado las buenas, las malas, ¿cachai? Sin amigos, con amigos, siempre están. Entonces es un tema en realidad como para ellos, así para nuestro núcleo familiar. Está súper bien constituido, está bien afirmado. Por eso es bien recalcante así la palabra familia, la sangre, pesado, orgullo, respeto, toda la wea, porque es algo súper fuerte y algo que corre por la sangre, po. Así se llama el tema. Nada más. Guachu. El mío se llama Hermano Banda. Es como el tema culeo. Este era un maqueteo que vino un cabro alemán así como a grabar una maqueta para acá. Y el loco ofreció grabarlo con vinilo, ¿cachai? Y quedaron todos los temas volando. Y yo pesqué lo mío, lo rescaté. Cambio de pista, ¿cachai? Y este es el tema. El tema de la letra habla como de vandal, callejeo, spray, ¿cachai? Un poco del ego culeado del rapper ahí metido, todo. Es como todo eso, una nébula culeada de todo eso, enredo y un poquito con flow rimado. Nada más. Perfecto, muy bien. Y el último tema que escuchamos en vivo es rapeado. Un merenjunje. Unas pociones varias. Ese tema se llama Patas de Cabra. De bruja, no más, po. Las cosas que pasan en el medio, me acuerdo. Ese tema llegué a escribirlo después de la marcha de los paraguas. Llegué pero congelada, así los pies mojados, toda mojada, la parca se me había pasado el agua. Por eso hablo así como el frío que hay en mis manos, ¿cachai? Porque tenía hipotermia ese día, po. Y lo que estoy enrollando para tener otra visión del momento, así la gente por mata, cualquier gente con paraguas, así aperrando a lo que estaban pidiendo, ¿cachai? Entonces como bien perseverante la weá, eso más que nada. Buena. Pues es que yo igual he escuchado los temas que tenéis grabados, que nos habéis compartido también para poder ponerlo acá en la radio. Bueno. Me he escuchado, bueno, felicitaciones igual. Gracias. Y hay algo que a mí me da vuelta, que es el tema de la bruja. La bruja. El por qué la bruja. Claro, es como el personaje, no sé cómo. Claro. Que nos pudieras explicar así como. Ya, para mí las brujas son bacanas, sí. Porque primero, ellas fueron mujeres independientes dentro de toda la historia, desde que la empezaron a catalogar como tal, ¿cachai? Por practicar medicina, por leer, por aprender a leer. Por eso eran brujas, ¿cachai? Porque eran diferentes. Por desarrollarse. Claro, entonces esa era la estigmatización que ellas tenían. Pues ya de ahí a la hoguera y toda esa hueá. Pero más que nada por eso, por una independencia de mina dentro de una sociedad machista, ¿cachai? Machista más o menos, ya quizás algunos están superando, pero críticamente igual está un poco pesadito en los comerciales. Estructuralmente igual el machismo persiste fuerte, claro. Si hay individualidades o colectivos pequeños que como que están de alguna manera trabajando el tema de género así como, como algo ya como para poder compartir. Verlo con igualdad, claro, para compartir hermano. Con lo que estábamos hablando hace un rato con el tema del rap femenino y todo eso. Pero estructuralmente vemos que el Estado, la constitución del Estado es machista de por sí. Entonces todo te lleva difícil. Pero bacán, bacán, eso bacán. Igual yo tenía esa duda, igual me parece. Y por la bruja de pesada, igual hermano, si en el rap así como que como la bruja rapea cargante, así como también tiene que tener su sabor medio duro, así. Todo esa, ese mejunje culeado en la olla, los gritos medio raros. Sí. Todo eso. Uy, yo les quería hacer una pregunta más bien de orden general, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ven ustedes el rap en Chile? ¿Cómo lo ven actualmente? ¿Cuál es su visión que tienen de él? Después de que Chile, querámoslo o no, y para bien o para mal, Chile igual es un referente dentro de Latinoamérica en términos de hip hop. El hip hop como cultura en Chile está súper bien desarrollado y es casi un referente para el resto de América Latina. Pero yo igual tengo una visión personal que igual hay ciertas críticas a cierto estilo de rap. Yo, por ejemplo, no sé, a mí, insisto, esto es una visión súper personal, pero a mí el rap tiene que ser una herramienta para algo, tiene que ser una herramienta para poder, no sé, desde mi visión, para liberarnos al bajo pueblo, por decirlo alguna cosa, ¿cachai? Pero hay otro rap que nada, pues habla de o le pone mucho énfasis al ego, o le pone mucho énfasis al a como a poner un, contra alguien, ¿cachai? Un contrincante. No sé cuál es la visión que tienen ustedes del rap en Chile ahora, después de que nada, pues el rap en Chile está así como desde los 80, mediados de los 80 que viene desarrollándose. 30 años de rap en Chile, mamá. Sí, así cercano. Que me gustaría eso, como saber un poco la visión de cada uno en términos del rap actualmente. Sí, no sé, hermano, para mí el rap nacional igual está bien, ¿cachai? Posicionado, hay buenos beatmakers, hay buenos MCs, ¿cachai? Está todo el nivel bacán, ¿cachai? En la parte del rap todavía hay disputas, como decís tú, de ego y de wea así, ¿cachai? Porque hay, cada uno tiene su mentalidad para hacer el rap, ¿cachai? La tuya es como más cercana a cómo el rap se inició, ¿cachai? El rap sacó a la gente a la calle, ¿cachai? A los negros a la calle. Y es como para eso, para englobar así como a la gente, ¿cachai? Representarla. Y hay gente que sigue con ese mensaje, ¿cachai? Pero hay otra gente que también se ha ido por otra línea, que es como más irse con el estilo, irse con la instrumental, ¿cachai? Y ahí hay diversas ideas y diversas guapos, ¿cachai? Yo creo que el rap de Chile hay de los dos, po, por el tema historial que tiene Chile, ¿cachai? Del 73, de todas esas guas. Hay gente que rapea y aún se afirma de eso, ¿cachai? O que rapea de otras cosas, ¿cachai? Pero el rap da hermano para hablar de todo, yo creo. Da para hablar contra los pagos, ¿cachai? De repente, ya haciendo algo, estáis compitiendo con alguien, ¿cachai? Esa guay es como, uno no la busca, pero ya haciéndolo es inevitable, ¿cachai? Hay como ese ego culiado de rosa y de tope con la gente por ya hacerlo, ¿cachai? Es poca la gente que se recibe, ¿cachai? Y hay buen feedback así como por los trabajos, ¿cachai? La mayoría tiene disputas o pelambre y guay raras, ¿cachai? Y es un condimento que ha tenido el rap siempre, hermano, si la historia del rap está toda esa guay. En Chile no va a faltar, ¿cachai? Porque hay gente la que lo hace y la gente tiene sus males medio raríficos así. Y claro, están ahí, pues, presentes también, pues, ¿cachai? Eso es como mi bola así del rap, no sé. El rap igual tiene harto de deporte mental, ¿o no? Sí, sí, por harto. Y por ser un deporte, sí, es una competición, pues sí, igual está ahí. Superándote a ti mismo. Claro, podís querer tener hermandad y toda esa onda en el rap, pero igual existe como esa, sí, competición. El sabor de escuchar, ¿cachai?, tu tema bien, ¿cachai? Bacán. Claro, porque por ejemplo, bueno, yo mismo aquí, sí, en la banda, cuando escucho a los cabros rapear y los cabros rapean y llegan con una letra buena así, yo quedo para la cola. Sí, ¿cachai? Es competencia sana. Y somos amigos, ¿cachai? Competencia sana. Sí, sí, es bacán esa agua, hermano. Es bacán esa agua. Hacerlo con gente que te motiva al lado es bacán, claro, ¿cachai? Porque hay buena así como retroalimentación, pues. Lo así y te vais motivado, ¿cachai? Y vais creciendo así como constantemente. Y de repente también la palabra, entonces, así como clave, ¿no sería competencia? Es que externamente. Innato es competencia, hermano. Externamente es competencia, ¿cachai? Sí, pero, por ejemplo, dentro de su grupo, así es como retroalimentación. Sí, ¿cachai? Pero cuando ustedes salen como grupo a rapear, quizá ustedes no van así con, por ejemplo, no creo, ¿cachai? Postura y tampoco ego, yo como, voy a ir a rapear y le voy a ganar a este, ¿cachai? No, ni ahí, sí, es como para mostrar lo que tú así y que te escuchen y que si les gusta, bacán, pues, ¿cachai? Sí. Si tenía algo que mostrarme, compartámoslo, pues, sí, a ver si hacemos algo. Sí. Claro. Oye, en esa misma línea, ¿qué tratan ustedes de transmitir? Porque indudablemente también el rap, en términos comunes, las ramas artísticas o culturales de este gran como caldo de cultivo que se llama hip hop, que tiene distintas ramas, ¿qué intentan? Yo aquí hablo muy de tema personal. El rap igual yo lo concibo como un medio de comunicación. De alguna u otra forma, sí, uno intenta comunicar algo. ¿Qué intentan comunicar ustedes a través de su música, a través de su rap? Yo intento comunicar mis vivencias, primero que nada, y después tirar algún mensaje y que le llegue a alguien, en buena o en mala, y que si le llega en mala, que se despabile, que diga, esa verdad, esa hueá es verdad, verdades, no lo voy a hacer más, o voy a arreglarlo, la vendí. Verdad, hermano, verdad. Y igual, yo así como que, ese es mi afán, es como mi lema de vida, rapear y actuar con la verdad, ¿cachai? Al rapear siempre digo verdades, y ahí en las rimas vais como saltando de una hueá a otra, ¿cachai? Y vais combinando esa hueá con la calle, ¿cachai? Porque es como de todo eso, pues, combinado. Y igual hay temas en los que quiero decir cosas, ¿cachai? Y están por ahí, a la gente que le llega así como alguna alusión, algo bacán, ¿cachai? Pero como que igual no voy al mensaje así como siempre. Siempre trato de comunicar algo, pero es como oculto bajo la tierra, hermano, como el metro, ¿cachai? Pero, a la persona si que le llega. Si pudieran, como, por último, no sé, pues decir, para este lado va nuestro mensaje. Ajuntamos. Porque, no sé, pues, una cosa es, no sé, tú mismo en términos de hombre, en términos de masculino, hablar de un tema o todos tus temas que hablen de minas. sí. De puras minas en pelote, que las minas, no, y que la cuestión, y que están ricas. No, no, ¿caché? De alguna manera, pero poniendo un ejemplo así como hipotético, sí. De alguna manera ese es un mensaje que se podría configurar. Sí. ¿Usted para dónde se configura su mensaje? Eso, como para yo eso, personal, mío, hermano, es como... Siempre he querido representar a los bandas, a la gente que hace grafo. Y la gente que hace grafo, como que tiene su mente medio rarífica, medio atrofiada, siempre los tallan de locos, los culiados piteados, las guas que andan haciendo, ¿cachai? Yo quiero representarlo en rima, en instrumental, en ese estilo, porque igual como que mi estilo es fuerte para la gente que hace pura música, como que de repente queda así como en shock, ¿cachai? Y eso es lo que yo siempre he querido como aludir y bacán, pues, ¿cachai? Y igual hay gente que me ha tocado y que cacha mis temas y todo y que le gustan, y eso igual es bacán, pues. Como que digo, bacán, están como abriendo la oreja para escuchar weas como más de trueno, más sonido de relámpago, weas fuertes, así, ¿cachai? Uh-huh. Y es bacán eso, ¿cachai? Para ahí como que yo trato de... Mi público objetivo. ¿Cómo podría decirlo? ¿Y usted, decirlo. ¿Y usted, Rayón? Yo voy enfatizada así... A pegar su palo. Eso realmente... Pero con pero, algo... ¿A quién? ¿Pegarle un palo a quién? Al que le llegue, pues, ¿cachai? Para mí, mira, pesada meta así, me gusta que llegarle a las minas, ¿cachai? Ya. De pesada nomás, sí. De pura pesada. Bueno. Porque me da rabia, porque igual, por ejemplo, yo igual de repente, la vestimenta no dice nada, pero igual así apretadita, ¿cachai? Y los locos... fetiche uno en la calle, pues, ¿cachai? Me molesta esa wea así, entonces yo digo, ¿cómo tanto una mina que le gusta salir así, pero le gusta salir así para que los weones le digan algo, pues, ¿cachai? Entonces es como, ese es un ejemplo, para molestar esa wea, ¿cachai? Pero por ejemplo, dentro de mi vida, lo que quiero rapear es mi vida, lo que hago cotidiano, lo que veo dentro de mi familia, lo que veo dentro de mis amigos, lo que veo de repente en la calle, ¿cachai? Lo que vi en un comercial y lo manipulo ahí un poquito. Y eso más que nada, sí. Uno manipular el mensaje. Claro. También despertar la mente, hermano, así es como eso. Ya haciendo rap, tenés tu mente más despierta y podés ya comunicar, pues, ¿cachai? Hay gente que habla pura shit, pues, ¿cachai? Pero igual uno como que trata de rimar lo calzado y también siempre estar abriendo la mente para que la gente vea que hay algo más allá, pues, que no, te que vea a ti terrible elaborado, ¿cachai? A mí que yo me hago, igual así me he gastado mis monedas, ¿cachai? Tengo mis deudas por máquina y toda la weá. Y que vean de que uno la hace por alguna weá de trasfondo, pues, ¿cachai? Quizás no digo tanto de que la gente salga a la calle a tirarle camote a los pacos, pero... Así como que despierta la mente de la gente, que escuche un poco de verdad. Que así, se critique algo. Que se critique un poco de autocrítica. Que así se ponga en duda por qué ve tanta tele, por qué le hace caso a los canales, ¿cachai? Si esa hueá igual hay que romper con toda esa manipulación culada. Y es como prenderle la ampolleta a la gente, hermano. Todo eso así. No, felicitarlo entonces, pues, cabrón. Eso, a eso apuntaba mi pregunta. Porque en el fondo, igual como lo que les decía yo delante, el tema del rap... hay una diversidad tremenda, sí, porque te encontráis con locos que sus temas son vacíos. Sí, vacíos, que tú decís, sí, no, ay, ¿qué está hablando este loco? Así. Paso. Claro, lo pasáis así, o no lo escucháis así, como sí, se borra dentro de tu computador, sí, dentro de tu reproductor, a la papelera. Y yo personalmente me quedo con gente como ustedes, pues, ¿cachai? Sí. Que intenta criticar el sistema, que intenta pegarle palo, sí, porque lo que está diciendo la Rayén es una mirada de género, sí, de sí, género, un tema cultural. Realidad, un sí, tema cultural. O sea, de alguna u otra forma está haciendo una mirada de la realidad y diciéndole a las minas, oye, loca, ya, pues. O sea, más mente y menos, ¿cachai? Cuerpo, claro, menos cachete, menos teta. Piensa. Así que, nada, pues, felicitarlos, cabros. Humildemente, felicitarlos, bacán. Gracias. Bacán la mente, vale, que tienen para el rap. Y nada, pues, yo creo que de esa forma vamos a seguir, sí, progresando, bueno, ¿cachai? Sí. Porque para mí es el rap, personalmente es el rap, sí, ¿cachai? Una herramienta que nos haga, sí, bueno, concientizar, hermano. Sí, claro. Sí, pues, a la gente, bueno, así, a crearle conciencia, sí, y no decirle, no sé, que el blin blin, que sí, el auto, que sí, no, los, pasémoslo bien, los te checa y... Sí. Sí. Pero también hay que llegar a un equilibrio, como decíamos la semana pasada también con Paris, ¿cachai? Claro, ahí cuando estábamos acá, ¿cachai? Sí, Paris, te contábamos delante que nocturno, un trovador, ¿cachai? Entonces también estábamos hablando porque los programas son de esta forma, así conversando. Entonces él también decía, pues no sacamos nada con hablar solo, cantar solo la protesta, porque nuestra vida no es solo la protesta. Sí, pues, pero tampoco sacamos nada con irnos a cantar solo el amor, solo el amor, que la mina, que estoy sufriendo. Sí, pues. Hay que llegar a un equilibrio, bueno, que... Sí, pues. Todo, claro, hay diferentes temas, por la vida está, sí, compuesta de diferentes, verdad, temas, sí, entonces, bueno, se puede ir complementando muchos ahí. Muchos matices. Sí. Claro. Sí, cada, sí, una de las vivencias le da su sabor culeo extraño, sí, a la cual. Oye, yo tenía con respecto a lo mismo, tenía una pregunta que hacerles que siempre la hicimos. Es que, ¿qué pasa si la dejamos para...? Sí, pues, y nos vamos con unos temazos, ¿no? Con una rapeá, cabrón. Ah, una rapeá, ¿qué, cabrón? ¿Qué pasa? Bueno, ¿sí, bueno, o no? Ya, sí. Vamos. Ponle el 3. Muy bien. El 3. Tírate la 3, hermano. ¡Oh! La 4. La 4. La pista número 4, locuaz. Cuéntame, hermano. Los audífonos. Ah, era. A toda la audiencia estamos acá preparándonos. Acá nada estaba preparado, así que estamos probando temas técnicos. Oye, si nos quieren llamar, 564-3848, están claros, pero después de que de los temas, está dicho. ¿Ah? ¿Estamos listos? Sí, ahí está. Póngale bueno. Hermano. Yeah. Ah. Esto es trash. Basuritas. Salgo por Dorsal, vestido de fiesta como un ninja, completo de black, trash mi familia, respeto a la avenida solo por mi firma, la humilde ofrenda, el breakdance que brinda mi muñeca, felicito la estética, sucia y maléfica, me divierte mi parte herética, un lujo como un festina, a ver si adivinan cuando voy a atacar, yo quisiera adivinar cuando amanezco sin autoestima, dejé de lastimar mi vida, ya sé que me voy a intoxicar con el buque del spray o con mi rima, tú te pareces al Corima, yo me parezco un reo, necesito limar, dejarla por fin. Para escuchar tu bla, bla, bla, bla, bla. Soy un pesado titular con exceso de habilidad, con exceso de química con la ciudad. Le lleno sus vacíos con mi rap, con mi migraña, con mis caricias, su muralla. Mi jeroglífico versus tus patrañas. Sale patrán, esta jugada alemana. Me siento una Rustolium blanca, reiterativo con las técnicas del que mata. Delinquín descansa en paz solo con mis ganas. Voy a triunfar vestido de Starbright junto al Bros y el Black. Destinado así calar a Calígula, a matar al Foolish y al Wack. Respeto a mi hermano de la OTK. Radio experimental acá, 107.9. Raíces poblacionales. Directamente de Lautaro. Directamente. Yo. Oh shit. Yeah. Oh shit. Faster Beat ahí auspiciando el beat de los espejos aquí al frente. Bueno, Faster Beat, sí, trabajamos algo mucho. Bueno, compadre Faster. Larga la espera, simple el comienzo. Pisa el cemento, si no te lleva volando el viento. Arriba y pienso morir en este gran sentimiento. Concluye mi visión, viajo hasta la estación. Piso segura con mi armadura. El sol madruga, mi pieza oscura. Sample y locuras, rima y figuras. Se encaja la fisura. Mosaico arcaico, cada día psycho. Hechizo anarco, con tus zapatillas Nike. Con tu escota al suelo, sufren tu pensamiento. Falto de resistencia, la pestilencia, puro comercio. Tu culo y a la percha, tu prenda de certero, moriste cuando viste la que te hechizó entero. Y así comienza el duelo, me apuesto tal vez caiga un agujero. Y bueno, más disfruto el trueno, el juego enredadero. Que siga el verdadero, que siga el verdadero. Palabras nacidas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero juego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero, que siga el verdadero. Palabras nacidas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero juego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero. Pleno enero, sueño tropical isleño. No me frunza el ceño, señora. Puesto que se encuentra en el lugar, aprovecha a llevar lo que se está por quemar. Normal, entiendo y tú. Paranormal, a la quinta normal. Sola empiezo a alucinar, disfruta el caminar. Con la mente bien prendida, mientras otros se pasan con la TV encendida. Mierda y porquería, además del que dirían. Siente ideología derritiendo la bujía. O caíste en tu propia trampa. Pasa la balanza, mira tus andanzas, tranzas, plasma. La historia del día, pa' ti fechoría, pa' mí. Entras en la guía de no seguir ningún día. Confianza no habría, filo con policía. Si la palabra entera termina la cobardía. Si la palabra entera termina con la cobardía. Si la palabra entera termina con la cobardía. Que siga el verdadero, palabras nacidas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero juego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero, que siga el verdadero. Palabras nacidas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero juego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero. Que siga el verdadero. Buena que saben de rap en vivo en experimental, guachos y guachas. ¿Sí o no? Buena bola. Hermano, la misma dinámica de delante. ¿Nos puede presentar el tema y explicarnos así como un poquito qué era lo que quería decir? El tema es del popurrí que explicábamos delante con el hombre alemán ahí y todo el fetiche. Y es como yo aquí, es como este es más como de detalle, de bombardeo en una calle que se llama Dorsal allá en Recoleta, hermano. Es como eso, salía con mis colegas vestidos de negro como ninja, ¿cachai? Y ahí auspiciando, haciendo todo eso. No rayando casas, porque no me gusta rayar casas, porque a la gente le cuesta, no le rayo las casas. Porque mi taita, cuando chico, vi cómo boxeaba a los culeados cuando le rayaban la casa. Tuve mi ejemplo directo desde la casa. Así que, industria nomás, ¿cachai? Buena. Atacar a la industria, a los culeados grandes. Que les duela a los hijos de puta. ¿Cómo eso? Muy bien. Ya. ¿Rayen? El juego enredadero. Juego enredadero que siga el verdadero. De eso se trata más que nada el tema. De lo que pasa dentro de mi vida, de lo que pasa dentro de la sociedad, del loco que te llega con el cuento y que te fuiste porque te hechicé, porque no te creí. Y truquero, ya. Truquini. Truquero. Truquini es en el rap, que hay claro, varios. De que siga el verdadero con su ideología, el que sí, está firme, que se mantenga de pie. Sí. Y que el que cae en su propia trampa, que caiga la balanza, po, ¿cachai? Pasa la balanza. Y pisao. Que si le pesa más los fallos, para abajo nomás. Po. Te sí. fuiste. Te Chao. Fuiste. Logi. La corbata. Buena. Está bien. La corbata colombiana. Buena, buena. Los no, topollillos. La corbata colombiana, los topollillos, hermano. Topollillos, la palabra del día. Sí. ¿Tú tenías una pregunta, papito Rey? Sí, pues a propósito de buenas letras y todo eso, una pregunta que siempre le hacemos aquí nosotros a todos. ¿Por qué habla en plural? Siempre qué? Hace usted esa no, pregunta. Sí. No, me la han copiado, me la han copiado, me la han copiado. Me la han copiado, la voy a patentar porque me la han copiado. Es mía. De ahora en adelante, esta es la pregunta que yo hago. Ah, mi pregunta del programa. Está grabada. ¿Cómo? Grabar, ¿cómo? ¿De dónde? No es así. No es así. ¿Existe un momento, una instancia en particular para componer una situación, un lugar, un ambiente? Una hueá precisa. ¿Eh? No sé. Yo cuando quiero escribir, ¿cachai? Es que hay de todo. Hay como cuando llegáis con los amigos a escribir en el estudio, o cuando llegáis con el tema escrito y querís, como dice mi compadre acá, decir algo y ir más allá. Cuando ya te culeaste la pista solo, ¿cachai? Estás ahí como en cierto aspecto. Para mí escribir es como, ya, voy a escribir. Es como cuando me pongo a dibujar. Me concentro y lo hago así, como en el lugar donde esté, hacerlo abocado, bacán. Claro. Igual te influencia el entorno y todo, ¿cachai? Pero es más como mental y con el papel y con la instrumental. Como que yo así lo hago ver todo el rato. No me dejo influenciar tanto por el entorno porque puede ser bueno o malo y yo no me quiero contaminar con eso. Quiero estar con mi idea fresca, más la instrumental, es como eso. Bueno, yo lo mismo que dice él. Si vamos a abocarnos a eso con el grupo que vamos a rapear, a eso vamos, ¿cachai? Pero por ejemplo, hay temas en que de repente me pasa algo en el día y llego así como a tener labura a la casa y yo, esta pista calza. Y ahí escribir lo que me pasó, un poco de esto, de esto otro, anterior. Y ahí me cargo. Qué bueno. Oye, el trabajo instrumental de los temas que han rapeado, lo que hemos escuchado, ¿es parte de trabajo suyo? ¿Trabajan con alguien más? Yo trabajo con el Faster. Más que nada, él fue el primero que me afirmó así con pistas, ¿cachai? Me tuvo fe, me abasteció todo este tiempo. Y de a poco me han salido algunos beatmakers que le ha gustado mi música y me han apoyado. El Hades también me hizo ahí unos cachureos, varios. Así que bacán, saludo para todos ellos. Sí. Buena. Yo, hermano, siempre partí haciendo música por autogestión. Como que antes lo hacíamos con un hombre de Pudahuel, el Cés. Y él como que nos pasaba instrumentales y después yo. Así como netamente aprendiendo los programas y todo, y hasta ahora. Ya con maquinitas, weá, samplers, claro, controladores. Firmado. Ya uno autogestionándose los instrumentales. Y por eso hago locura de todo. Un beat para rapear, un beat para los beatmakers que escuchen y cachen así como la evolución de la weá y todo así. Bueno, y en torno a eso mismo, el tema de las grabaciones. En la casa. ¿Cómo lo hacen? Yo tengo estudio casero, tengo todo así como. Y la Rayel igual tiene lo suyo para grabar, ¿cachai? Bueno. Para lo mismo, para no molestar a más gente. Y cuando dice ella, está la inspiración así como en el momento. Claro. O cuando te llegan amigos, ya hermano, una chela, hagamos algo. Claro. Sale ahí mismo. Claro, la mano, sí, igual lo plantea en el sentido de que pensar en de repente en esta realidad que estamos viviendo así en este momento, así en el hoy día, ¿cachai? En el que muchos MCs tienen la posibilidad de en sus casas poder tener su estudio casero. Cositas, ¿cachai? Para poder grabar, para poder hacer los beats, para sonar y todo el asunto. Pero pensándolo así hace, no sé, unos 6 años atrás. Sí, era más complejo. Sin ir más lejos, yo creo que igual era... Era más complicado, era más hermano. Complejo. Por eso menos gente sonaba, po. Claro. Y por eso el rap ahora ya tiene otro nivel, porque han salido cabros que de una casa graban con un micrófono chulo, hermano, y con una Sound Blaster y el Fruity Loop y parte, pues, ¿cachai? Y son brígidos, son cabezones los culeos al tiro, así. Yo creo que, hermano, eso igual es importante para el sonido. Después ya cuando empieza a importar la nitidez, todo eso. Pero el mensaje y la instrumental, así como... Que quede plasmado la weá. Igual eso tiene otro... Aunque el culeo le suene como el pico, pero... Si el hombre rapea bien, así... Y en torno a ese tema, así como del aprendizaje en el hip hop, por ejemplo, ¿cachai? ¿Cómo usted... fue su aprendizaje en el hip hop? ¿Fue autodidacta? ¿Fue alguien que los pudo guiar? ¿Cachai? ¿Cómo fue ese proceso en el que ustedes aprendieron, por ejemplo, este tema de... No sé, pues cosas así como que tienen que ver con el MC, ¿cachai? Con el freestyle, que es igual se aprende practicando en la calle, con los compas y todo el asunto, ¿cachai? Hasta cosas más técnicas, ¿cachai? Hasta cosas más técnicas, así como grabar o hacer un beat, arreglar el sonido, masterización, todo ese tipo de cosas, ¿cachai? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje para usted? Yo estaba perdida. No, igual estaba así como, pucha, cachando lo primero que uno, Snoop Dogg, Dr. Dre, weá, ¿cachai? Bacán. Pero después me empecé a juntar en un taller Educa Hip Hop, que se llama, lo hace Minuto Soler. Y ahí empecé a conocer más gente, pues, ¿cachai? Y ahí como que se me amplió más la gama de sabores, de rap, ¿cachai? Y después ya tú misma separándote, pues, ¿cachai? Ah, te dan una herramienta a lo mejor y ahí empezáis a excavar por ti mismo. Te abren el cerebro. Claro, y con la experiencia de calle igual, escuchando, hablar a los que ya saben más. Y ahí harta oreja nomás. Nada más que eso. A mí los años, hermano. El callejeo solo. Yo nunca he ido a taller, nunca he ido a nada. Nunca nadie me enseñó a tomar una lata, el micrófono, nada. Todo es como... Porque uno tiene adentro la llama culiada para exportar esa guapa para afuera. Nada más. Y ahí mismo en la calle, ¿no? Con los amiguitos, pasando guapas bacanes, pintando trenes, cayendo en canas, guapas así, ¿cachai? O rapeando en tocata, siendo bien recibido por la gente, ¿cachai? Todo eso así como ha sido fundamental, así para que uno vaya construyendo en parte a la persona y en parte al MC, al alter ego. ¿Cómo es? Y músicamente, o sea, musicalmente, Cés me enseñó cómo a ocupar culedit y rizo. Y de ahí para adelante me empecé a mover yo, comprando máquinas, este sabe ocupar esta weá, ya, vamos para allá, aprendo, pa. Y ahí es como uno, hermano, uno tiene que tener el hambre culeo todo el rato, claro, de querer sonar mejor y de buscar weá mejores, ¿cachai? Como en resumidas cuentas, igual así como que igual apañarse en el compartir. Sí, yo creo que es como, esa es la mano. Como lo esencial, pues, yo, por ejemplo, no, hermano, de igual a igual, pues no como plantearte de que yo sé más y yo te voy a enseñar. No, nada, hermano. Plantearse nada, de igual a igual, pues. Yo siento nada, que. Yo, por ejemplo, hermano. Eso es lo importante en mi del casa, hip hop igual, pues. Como se comparte en la calle con un loco que de repente te da. Que edad puede ser más chico o mayor que tú, pero igual se comparte de igual a igual en un freestyle, por ejemplo. Sí, en esa guapa, sí. No, y por ejemplo, hermano, en mi casa hay harta gente que a mí me ha pedido grabar, ¿cachai? Tengo un hermano ahora que está haciendo como una demo, ¿cachai? 5 temas. Y le dije, hermano, vos suéltate primero, suelta la lengua, con unas instrumentales de cierto loco, o de anda eligiendo un popurrí de las que te gusten, hagamos 5 temas para que tú te soltís, después te doy la mano para que hagáis demo, ¿cachai? Otro amigo igual va a empezar a grabar su disco en la casa, ¿cachai? Yo así, mis máquinas, hermano, están ahí, ocupémosla, de buena manera, ¿cachai? Bacán. Es como eso, uno no puede andar con la del cerrado. Igual, como yo con instrumentales, siempre hay que estar ahí con la mente bacán, pues, ¿cachai? Fresquita, todo. Y eso mismo le contribuye a mi gente, la que está cerca, que ocupemos eso, que esté ahí, ¿cachai? Que esté fresco. No creo que las máquinas se me llenen con polvo, así, siempre igual que decir, pues, ¿cachai? Es como eso, hermano, nada más. Buena volá. ¿Sabes qué? De repente estaban hablando así como del compartir en tocata, por ejemplo, me decía Nitro, de llegar a tocata, de repente ser bien recibido. ¿Alguna tocata o algún espacio el que ustedes recuerden así como bacán? ¿Cachai? Este momento fue pulento. En una tocata o de repente compartir un freestyle en una plaza, así un momento que ustedes recuerden así como pulento de su trayectoria, así como en el hip hop. Yo los freestyle en la plaza con puros cabros chicos, así los amigos de mi hermano. Yo creo que ellos son como los más motivados de esa weá, así como que ya. Oye, Rayani, cabrón chico, ¿de qué edad estamos hablando? Como de 12, 14. Junior, hermano. Junior, motivado con la weá. Motivado, sí. Como que te dan más energía. Hambre de la weá, hermano. de que sí, te miren y te escuchen, que sepan así, que ellos escuchen tus temas y que te vean así como compartiendo con ellos y verlo así como, ah, oh, bacán, y más inyectos como, ah, oh, bacán, igual, todo así, pulento. Y tocata, siempre como las de los barrios son mejores, porque sí, tenía tu amigo así, sí, caché, y andáis voyando por todos lados, su talla arriba del escenario, bacán. No, saludos, sí, barrio y barra. Sí, claro. Bueno. Igual, hermano. Cuando yo me sentí bacán fue cuando lanzamos el video con el Matías, el 2 de Carbono. Ahí yo vi que la gente, así como harta gente, callaba la música, callaba los temas, callaba. Esa weá a mí me llenó por dentro. Porque yo igual, en el círculo de los MCs no me callan mucho, ¿cachai? Es como eso. A mí como que me llenó que la gente me conociera, que valorara, que todos me dieran la mano, así como, bacán, hermano, buen trabajo. Eso me gustó en parte de MC, ¿cachai? Pero como de pintor, me llena siempre ver mis trabajos, ¿cachai? Ver un tren pintado, ¿cachai? Esa weá es lo que más me motiva, ¿cachai? Así como seguir adelante, tu motor, tus trabajos. Oye, cabrón, igual estamos. Yo quería hacer una pregunta. No sé si una pregunta, sino que más bien una invitación a la reflexión. ¿Qué opinan ustedes de la Navidad? Ya que estamos. fresquito con la Navidad. Fecha. Fresquito con la fecha. Hermano, para, sí, sí, para los cristianos lo ven de alguna manera. Para mí es juntarme con mi familia, ¿cachai? Estar con mi gente. Por ejemplo, hoy día pasé hablando con unos amigos para que nos juntáramos después de la fiesta que cada uno pasa con su familia. Nos juntemos y hagamos algo nosotros. Por eso, para que la gente que ya se empieza a ver poco, ¿cachai? Tú, ¿cachai? Que después las vidas más grandes se te empiezan a distanciar, cada uno con su weá. Y yo con mi amigo ya no está pasando eso, ¿cachai? Cada así rama está creciendo para su lado y la instancia en la que nos vemos es menor, ¿cachai? Por eso yo como eso, para mí eso es la Navidad, juntarme con mis amigos, ojalá que estén todos. Y recibir algún presente que te hace la familia, si esa weá es como, está ahí, pues, ¿cachai? Es nada. Y darle presente a la pololita, igual si es como una ocasión diferente, también a los seres queridos y todo. Si esa weá no se pierde. Claro. Ojalá se porte bien, po. Ojalá, o si no le va a llegar. O si no me voy a ir al caldero. A la hoguera quemado. ¿Y usted, Rayen? Yo la Navidad siempre la he pasado con mi familia, así, después de su pequeño carrete, pero con respecto a los regalos, así, de comprar impulsivamente, como hago hartos cachureos manuales, a todas mis amigas. El momento amigas, es hacerse así, todo. Claro, vos. El mal de Diógenes ahí. El mal de Diógenes ahora es, sirve. Ahora sirve. Es el momento sirve. Sirve. De deshacerse sirve. Y darle sirve. Un buen uso. Botarlo, sí, hermano. Es la fecha. ¿Y usted, papito rey, Manolito, qué opina de la Navidad? Sí, una pregunta ya abierta para todos. Sí, pues ya. Claro. Para mí es una instancia para compartir, así es como a ver cómo se podría decir, es como el 18, es como el carrete institucionalizado, así como para sí, todos, ¿cachai? Así como ya carreten, ¿cachai? Cúrense. Claro. Es como una instancia para compartir, juntarte con tus amigos, con tu familia, ¿cachai? Sí. Y eso. ¿Cachai? Sí, bueno. El lado bueno, el lado del consumismo y eso de estar gastando y endeudándose así, reventando la tarjeta, como que no. No, eso lo sabe. No me parece mucho. Incluso yo hasta este momento todavía no invierto ni un peso en Papá Noel. No, oye, pero nada, bola nada. Tampoco hay que irse para el otro extremo. Tampoco de ponerse carqueta. Sí, sí. Hombre. No, o sea, por ejemplo, con mi familia, la gente de allá, los ayores, nos vamos a juntar para la Pascua y hay su cuota, para su buena comida y eso, ¿cachai? Pero de ahí a ponerse a gastar así, no, a mí no me llena. Zapaño, gasto no, innecesario. No. ¿Y usted, Maticol? A mí me van a terminar tallando el Grinch, yo creo. Ah, el Grinch. Yo me convierto el Grinch en esta fecha. A mí como que no. El más antinavideño. No pasa nada con la Navidad, así como que entre simbolismo, entre espiritualidad y todo el asunto, como que no le compro nada. No le compro nada a la Navidad, pero así como mi opinión súper personal. Sí. Igual yo lo tomo así como un día, o sea, jarana. Así como social, socialmente viéndolo, no es un día normal. Aunque uno quiera hacerlo pasar por un día normal, no es un día normal. Pero yo lo tomo así, bien relajado, así como que voy a compartir con mi familia, una instancia ya, que se da, se puede tomar para compartir con la familia. Pero con la familia compartís todo el año, podéis compartir cualquier día, no tenéis que esperar Navidad para poder compartir con tu familia. Y con los amigos, ¿cachai? Pero igual es un día así como el año nuevo, para jarañar, así te reventáis, jarañáis, vaciláis, y veis a todo el mundo en la calle, otra instancia, pues como que el mundo, como que la población sale a la calle, se encuentra, más el año nuevo que la Navidad. Pero igual hay ese feedback así como de encontrarse, ¿cachai? De saludarse y todo el asunto. Pero así como en temas institucionales o en temas así como más de creencias, yo no comparto nada, como el tema de la Navidad, así como cómo se liga esta la creencia religiosa con el consumismo, ¿cachai? Así como para pasar una bonita Navidad, para poder celebrar el cumpleaños del niño Jesús, tenés que comprar los mejores regalos y sin oferta, tarjeta no hay la Navidad. De la wea. Hay un reclame que salió que dice, sin estrella no hay árbol y sin tarjeta no hay Navidad. No, mal. ¿A qué? Así que hacemos un llamado a la gente. A la gente la comprometen para que gaste, por mano. La sociedad culiada. Si no gastáis, como que hacen que te sintáis mal. Puede ser pobre, te hacen así como calzar, así como no. Lo que el comercial dijo, no. Bueno, yo a todos los niños que nos están escuchando y a los preadolescentes les tengo una mala noticia. Hoy día se llevaron preso al viejito Pascuero. Se lo llevaron preso en la protesta. De los estudiantes, sellaron, así que lo siento, no va a pasar el viejito Pascuero por su casa porque hay que ir a poner la fianza para que salga mañana. Está en Santiago 1. Así que, el viejo Pascuero en la protesta. No, igual combinando un poco lo que decía el Matías, lo que decían los cabros, igual es una época institucionalizada a partir de la religión cristiana, ¿cachai? Los musulmanes no celebran la Navidad, los judíos tampoco celebran la Navidad. Entonces, se ha transformado en un. En una instancia de consumismo extremo, ¿cachai? La gente se endeuda y ese es mi gran como odio a la Navidad, igual que el Matías, así como gente que no tiene muchos recursos, se endeuda y queda endeudado, ¿cachai? Y después no tiene cómo salir de las deudas, ¿cachai? Pasa a DICOM. Y nada, pues yo apuntaría a los papás, a las familias, como a educar a su hijo orientar. De una manera adecuada. Tampoco se trata como era el bola, así como que no ha hecho regalos. No regales nada y se le acuesta todo temprano, güey. Tampoco eso, porque viví en una sociedad donde todos lo bombardean, pues, ¿cachai? Pero ir inculcándole a los cabros chicos que nada, pues que... Conscientes de lo que van a hacer, de que se hacen un presente, que sea con amor, no claro, por entrar en el presente, juego culiao. Claro, un presente con amor y no con interés, ¿cachai? No sé, pues, igual uno cuando es grande lo piensa así, pero cuando es chico lo pensaba de otra forma, pero va en la educación, pues por eso va en la educación, ahí hay que educar. Ahí se va con el viejito Pascuero. A los niños, claro. Así que hay que matar al presidente... Y el viejito Pascuero. Y el viejo Pascuero entró con pito en los cocos, cabros, para los que están dentro de la cana. Con el regalo ahí. El regalo navideño, para que vayan allá ande el viejito. Muy bien. Oye, cabros, ¿qué pasa si nos vamos con algo más de musical? Yeah. ¿Ah? Aquí, acá en el set de nuevo. En el set, pero a todo ritmo. Buena, cabros. Vivo, lo mejor. Así que la gente ya sabe. Rellena el weed y nitro en Raíces Poblacionales. Usted ponga la oreja nomás. Esto es rap en vivo. Ajá. Brígido, pesado, así que ahí, véala. No. Ah. Esto es sobredosis, cabrón. Yeah. Ah. Algo suave, ¿no? Para la orejita. Para que lo pongan ahí cuando estén cenando en la mesa de Navidad. Algo poco. Yo. Agua fuera y dentro del bote, Kidult puesto en escaparate. Si estás fuera del sistema no sabrá dónde pararte. Vuelve y trae la novedad, la noticia de Irak. Devuélvale la costilla a Dan, la grulla de Daniel San. Con métrica o no caes a players. Si me conoces sabe que no voy a rezar. Sobredosis en el compás y tu Farrell viene a buscarme pa' bailar. Pírala, estira la mandíbula pa' explicar. Jamás te sacará pica. Yo en mi agonía drogadicta y un buen naranjo verde y lila. A cualquiera se le aparecen después de comer pelotas pa' polilla, vecina, me da un surtido de pastillas, quiero un nexo aquino donde lo indica la Biblia, cada mentira de allí es pilla, venden y roban a tu familia con mucha facilidad, ¿eh? Femines vírgenes castigadas por el látigo del curita, lo vio Dalí por eso pinta, lo vi yo por eso esta rima, lindas y románticas como París. Overdose, copetes con la tinta del lápiz y más. Sustancia inyectable, aceleran el sample y hacen que mamen la verga del sargento Snet. Ahora ya sabes por qué va grave. Le vendieron harina en vez de saque en un callejón intraterrestre, faggots. Vienes por la bala de Ruchan Roulettes. Te fuiste vendiendo Avon a las mujeres. A veces no se tiene lo que se quiere y lo sé. Winner y los es lo importante que roten. La monotonía aburra a mí, mi complex de mutuo, ¿no? Swap, suave como una Uzi de pa' con tu pera. Suave rompe la regla mientras tú regateas. Estimas precio y yo la pongo fea. Dios bendiga mi rima negra, magnate Vivancoli. ¿Quieres crema o chocolate? En el portón uno con látex. Aquí termina hablando con la caca como Arale. Todo por falta de humildad gigante. No tenías parales, Neti derriba Goliaths. 99146. Llámame. Ocupado. No llamen mejor. No llamen. Ahora no llamen. Me va a contestar la bruja, no llamen. Saludos para mi hermano de la TK, mi gente, a los cabros de la radio, agradecimiento por la invitación y fuerza. Arriba con el rap nacional, Rock 21, hermano Foxside, Swag 21. Ahora se viene la bruja. El himno. No calza mi expresión en tu sistema. No sientes la adicción que te envenena. Si sientes el placer de conceder el poder irracional que te infringes al morder lo que no es así, es nada, nada bien. Libero mis hormonas en un grito que perfora. Mis trompas de falopio son las que perdonan. Tu falopa la soplo, te observo en mi microscopio. Experimento el ocio, voy librando los simposios. Me destierro sin freno, voy sola con mi consuelo. Consuelo fue a quemarme, no corra, ya no hay cobardes. El miedo se me ahoga en lo más profundo del balde. Atenta que por bla bla se registran de amable. Voy pelacable, con dos desaple. Caja fierro, baja palabras hacia mi hambre. Despreciables, los arribistas. Tache los pelambres, yo los saqué de la lista. ¿Ves qué lista fue esta nena? Te doy a probar, luego te vas de cuarentena. Llorarás tus penas, yo te las entierro. Con mis manos cabo un hoyo en el cementerio. Mi criterio fue absuelto de psiquiatría. Mis neuronas enfermas por noticias del día. Suma los femicidios, yo te odio con ironía. Tremenda cicatriz que te dejó la profecía. Así es que te decía que amo tus tonterías. Una flor destrozada por tu suave cortejo. Vas por mi voz. Qué viejo sin luna está la noche. Tremendo broche y se esconde sin hacer ni un boche. Violita para la casa, cabrón. Más rayado que moviendo de Mongolia. Todo es lo mismo. ¡Jale! ¡Jale! ¡Buenazo, brother! Oye, cabros, ¿sabes qué? A mí siempre me toca dar esta mala noticia. Pero siempre hay que hacerla. Se acabó el tiempo, hermano. Tristeza máxima, ¿sí o no? Oye, el Bola nos tenía algo que contar antes de que nos fuéramos del programa, ¿no? Yeah. ¿Qué les tenía que contar? ¿Teniente Bello? Chuta, es que no tengo que leerlo igual. Bueno, dejémoslo para la otra semana. Dejémoslo para la otra semana y lo traigo. Está con puro truco. Cabrón, yo quería hacer alusión a un par de temitas que... Y la semana pasada, porque estaba el party, igual se nos fue, no nos acordamos mucho, pero el jueves 8, que no tuvimos programa, se cumplió un año de los cabros que murieron en la cárcel San Miguel, los 81 muertos, que no hubo cobertura mediática, hubo súper poco investigación sobre el caso, todos lloraron esa vez, todos dijeron que los presos vivían hacinados, que no podían seguir viviendo de esa forma, de que era una puerta giratoria y que salían más delincuentes de lo que llegaban. Recordar que de los 81 cabros que murieron, habían presos de muy alta peligrosidad, porque como lo denominan así desde el sistema, y habían cabros que estaban ahí por vender películas piratas. Así que... Nada, pues, vale. En nuestro humilde, así un poquito atrasado, homenaje, rememoración de lo que sucedió. The Clinic tiene una entrevista a un loco que se salvó, dice el preso 82, y el loco cuenta un poco por qué sucedió el tema, y es falta de política y voluntad del Estado, con los presos, porque en el fondo lo ven como una lacra, como el desperdicio de la sociedad, y siempre tratan de aislarlos, de condenarlos para siempre, y nunca se piensa en una reinserción de los presos frente a la sociedad, tratar que los locos, no sé, pues se adapten en esta idea de adaptación, pero por lo menos que no vuelvan a caer, pues si nadie, a nadie nos gustaría estar en la cárcel. Y nadie está libre de cometer un error, claro, loco. Sí, el mismo cabro que vendía películas. No sé, sí, calete gente. Yo me acuerdo que igual la semana pasada como que abordamos el tema, no desde la conmemoración del año, sino que desde el tema de la cárcel, claro, lo abordamos igual. Eso, a mí me gustaría decirte que, bueno, eso también un homenaje a, bueno, a todos los que cayeron ese día fatídico de la masacre ahí en San Miguel, y en especial dedicarle este programa a Luciano, un amigo nuestro que se fue ese día también. Y lo otro, cabro, antes de ayer terminó una de las series más exitosas, o la cuarta temporada de una de las series más exitosas del último tiempo, que se llama Los 80, que tuvo caleta de audiencia, caleta de... ¿Humanizaron a la CNI? Claro, y yo eso quería decir, humildemente yo no me compro el cuento de que la CNI había en persona humanizada. Me cargó ese final, personalmente me cargó que trataran de humanizar a los locos de la CNI. Yo creo que realmente, en la realidad dura y pura de la dictadura, ajá, esa loca no vuelve viva, o si vuelve viva, vuelve violada, vuelve torturada, vuelve pal pico, cabro. Así que nada, pues se explica desde dónde se dio Canal 13 de los Luxic. Igual se agradece un poco que Guta haya abordado el tema de los 80. Los 80 son una mierda, cabro, en Chile, porque en el fondo vivimos una dictadura, pero a la vez es súper lindo porque el pueblo fue el que sacó a Pinochet. Si no es por el pueblo, no sacamos a Pinochet del gobierno. Y lo último, un saludo para el alcalde de Talca, que andaba de mostacero ahí. Sacando oro. El alcalde de Talca andaba con un travesaño ahí. O sea, el problema, yo, por lo menos yo no enjuicio los temas sexuales de cada uno, el cada uno elige, sí. pero el loco de el la tema UDI. Es que los locos de la UDI son súper buenos para andar apuntando con el dedo, sí, a la gente, así, desviados. Son desviados y no les va a caber un alfiler en el hoyo ahora, hermano. Moralmente los locos sí, pues son casi todos de locos. Juzgan a todo el mundo sí, que no tenga estos parámetros heterosexuales, claro, y ultralaicos. ¿Cachai? Sí. Ultralaicos. Ahí la ven, la UDI trae sign. Lo último, con esto cierro ya. Un saludo a los cabros secundarios, que muchos están como entregando a los colegios, porque hay que tomarse un descanso. Igual yo comprendo a los cabros, hay que tomarse un descanso si llegan caleta de rato, 7 meses. Sí. Hoy día entregaron el Darío de Sala, entregaron el Instituto Nacional. Hoy día había una tocata en el Aplica, así que fuerza para los cabros. Ojalá haya estado opulenta, había salsa, rap, punk, de todo. Nada, pues otro año la lucha continúa y no hay que hacer balances, cabros, hay que hacer proyecciones. Nada más. Así que, como decía el Matías, la relatividad del tiempo se hace palpable acá. Un programa que se nos hace corto. Vamos a comenzar a despedirnos. Y este despido empieza por los invitados. Si cabros que quieren decir algo. A todos. Un saludo ahí a la gente, no sé. Muchas gracias por invitar, primero que nada. Un saludo para los cabros que escucharon. Para el barrio ya, Bloques 21, los SRF, los hermanitos chicos. Yeah. Para los que apoyan la causa del hip hop. Para las minas también. Saltando el tema. Pero ahí fuerza nomás, harto. Un saludo para la gente, hermano. Agradecimiento a los hermanos por la invitación acá igual. Y saludo a mis hermanos de la OTK, a la gente que escucha el rap, que se siente representado por lo que hace uno. Y bacán, la gente que lo haga, que lo siga haciendo como lo hace. Mantenerlo real, el rap chileno, para que crezca y siga siendo mutante. Nada más. Cabro, ¿algún datito de alguna tocata? Sé que estas fechas son medias peludas, pero no sé si quieren. El 7 de enero. Aquí en el Galpón del Espejo. Ah, en el gimnasio, muy bien. Sí. El Camilo, ahí el ciclón. Está. Sí, ahí el compadre no. Se nos viene el ciclón, cabro, de nuevo. Así aguja es eso. Torneo de breakdance. La más brígida, el más brígido torneo. Breakdance poblacional, lumpen, Kuma. Chinón. Haciendo molino guata con navaja en la pata. En la tierra. En el ripio. Así que yo me comienzo a despedir. Un saludo a toda la gente que lucha día a día. no sé, un saludo a los cabros secundarios, toda la fuerza ahí a los cabros. Un saludo a todos los raperos de la esquina, a los raperos conscientes que tratan de concientizar. Un saludo a los cabros de la Naki, a los obreros, a las familias de cada uno de nosotros, a los cesantes. Un saludo especial a la Gavita, a la gente de Eco, a todos los profes que por fin llegaron las vacaciones después de un año pesado. Así que nos vemos la próxima semana. Como siempre, un agradecimiento a Don Floridor por el espacio sin censura. Gracias, así que Floridor. Nos vemos, bonita fiesta navideña. El niño Jesús llegará. Van a ser. Les voy a contar una cosa así como cortita. Yo me acuerdo una linda tarde de primavera, andábamos en una tocata allá en Pudahuel, y me acuerdo que estábamos con mi hermano aquí, pues con el Matías, estábamos viendo los grupos rapear, y de repente apareció la Rayen y se puso a rapear. Y del primer tema nosotros, oh, bacán, los meos temas, hay que invitarla a la radio algún día. Y aquí está la Rayenta. Así que, bacán, hermano, bacán. Gracias de verdad por estar acá, por compartir con nosotros. Nitro, todo bien, hermano, muchas gracias. Así que, bien, pues, y las puertas están abiertas aquí, cabros. Cuando ves que saquen algo, un temida, lo que sea, aquí está la mano, de verdad. Fuerza igual por ustedes, hermano, sigan haciendo esto. Buen espacio que están entregando para gente. Sí, buen espacio. Bacán. Así que eso, caleta. También mandarle unos saludos a los cabros ahí que están organizando el ciclón. Ahí a Negro Pato, Camilo, toda la gente, Z Rock, Mano Obrero. Bacán, cabros, ahí que vuelva el ciclón el 7 de enero. Ahí nos veremos las caras. Así que eso sería. Un saludo grande a mi familia, a la Nana, a la Stephanie, a mi hermano, a mi familia de allá de Los Valledor, que este fin de semana vamos a compartir. Y eso sería. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, ahí ya haciendo eco las palabras de los compañeros aquí que estamos compartiendo este momento, agradecerle a Nitro y a Rayén la visita, este grato momento que pasamos, compartimos conocimiento ahí, rapeo, toda la volada, así que bacán, pudimos compartir aquí con los chiquillos. También agradecerle a mi compadre J. Locual, que está jueves a jueves ahí en los controles dando lo mejor de la música ahí, del rap, de todos lados. Bueno, mandarle un saludo a todos los cabros en la esquina, a los cesantes, a los trabajadores, a los vagonetas, a los cabros en la esquina, a todos, pues cabros, la manga jarana está más viva que nunca, está en vivo. Eso sería la banda del Loco Ronnie. Ahí un saludo para todos los cabros en la esquina. Eso sería Raíces Poblacionales, se está acabando. Y para la Navidad les va a llegar la cabeza de piñera, cabros, a toda la casa. Eso sería, guacho. Muchas gracias a todos los radios escucha. Gracias a Don Floridor. Se está acabando, fue Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Chaito nomás. Yo. I'm dependent, I can't help it. I started at a young age. I'm too dependent on it. You know? Drugs and music get me where I want to go now. But I gotta make the money for it. And it's not that easy nowadays. My uncle shoots heroin. My father used to do cocaine. My mom used to smoke weed with her friends when I was 8. Smoked weed when I was 12. Sold weed at 14. Bombing for pieces like fucking for virginity. Conscious rap is bullshit. Gangsta rap is a fraud. This is real rap. Bang your fucking head through the wall. This is strong music. Stuck with a syringe in your arm. I'm the truth like the name of the song. Yo, my uncle shoots heroin. Bathroom floor. Found a syringe when I was on the Harold tour. Howie went out on a binge. The snake bitch I was fucking even took him to cop. A month later he was on the floor. Look looking for rock. Mr. Fleck, the Czech Republic, walked in the path of Howie lying in his own puke, dying from crack. Cocaine poison, and he shot the heroin since 14. February 2003, he was clean. I helped him out, he kicked crack, dope and meth. Hosted shows, free clothes, bubble baths, autographs, t-shirts. Soon I'ma make a Howie action figure before his latest relapse. I'm glad I captured pictures. I love Howie, homie used to change my diapers to save him. I'd have jumped in front of spray from snipers, but this is just something that he's gotta do on his own. I try to get through to him with this song. Yo, my uncle shoots heroin. My father used to do cocaine. My mom used to smoke weed with her friends when I was 8. Smoked weed when I was 12. Sold weed at 14. Bombing for pieces like fucking for virginity. Conscious rap is bullshit. Gangsta rap is a fraud. This is real rap. Bang your fucking head through the wall. This is drug music. Stuck with a syringe in your arm. I'm the truth like the name of the song. Yo, my uncle shoots heroin. He used to live in my crib, sleep on my couch, smoking Newport 100s. Gave me comic books, bought me my first bass guitar. Learned from my grandma how to tell you the future with cards. Watch the sci-fi channel high off of methadone. More addictive than anything injected in the arm. DT's 5 in the morning, waking my moms. Got a search warrant for Howie Tenenbaum is gone. Roaming the streets, he was a superhero to me. When I was 5, I used to pick the seeds out of his weed. Knotted out, burning cigarette, holes in his sheets. Wake up and eat a box of Captain Crunch and go back to sleep. He was a crackhead too, he might still be a walking relapse. That motherfucker's still on the street. You tell him right, he goes left. Show him right, he does wrong. I hope I get through to him with this song, yo. My uncle shoots heroin. friends. My father used to do cocaine. My mom used to smoke weed with her friends when I was 8. Smoke weed when I was 12. Sold weed at 14. Bombing for pieces like fucking for virginity. Conscious rappers bullshit. Gangsta rappers a fraud. This is real rap. Bang your fucking head through the wall. This is drug music. Stuck with a syringe in your arm. I'm the truth like the name of the song. Yo, my uncle shoots. My uncle shoots. Usted está en la compañía de Radio Experimental.